El Mañanero. A la izquierda del dial. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Un poco la idea de hoy era hablar de las últimas declaraciones que hizo el titular del PAMI, que tuvieron bastante resonancia, que tienen que ver con la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria para hombres y mujeres. Que se le hicieron una entrevista ahí en La Nación, que después podemos escuchar si tenemos el pedacito de audio. Sí, ¿lo podemos escuchar ahora? Dale. Directamente escuchamos a Carlos Regazzoni, el titular del PAMI, lo escuchamos. El mundo entero, la gente a los 65 años está muy bien y puede seguir trabajando. Y la medicina dice que las personas les recomienda que sigan trabajando porque es lo que mejor mantiene la cabeza, la mente en forma. Después, lo otro es un tema que no tengo que resolver yo. Pero ¿usted qué cree? ¿Que yo lo que creo es aumentará la edad? Yo lo que creo es que la gente hoy en día tiene muchos años de vida saludable por delante. Te cuento el caso del PAMI. Una persona es difícil que dentro del PAMI, antes de los 72 años, empiece a tomar algún remedio o tenga problemas médicos. En los primeros, con lo cual estamos hablando de 7 años, en los cuales prácticamente hace la misma vida que hacía cuando estaba activo. Y tenemos que trabajar para que eso dure muchos años más. O sea, que una persona hoy en día podemos esperar que a los 80 años siga perfectamente activo. Hay un fenómeno que se llama inflación de la edad. Antes vos, para tener un cuerpo de 70 años, tenías que cumplir 70 años calendario, ¿no? Las veritas. Hoy, para tener un cuerpo de 70 años, hay que cumplir 80 años. Claro. Y eso va a ir cada vez más. Depende de la vida que se lleve también, ¿no? Eso desde ya, y también otro gran trabajo, me parece, de la salud, es trabajar en la prevención. Claro. Estamos pensando en que a los 50 años una persona tiene que empezar a pensar cómo va a prepararse para vivir después de los 65. Y tiene que empezar a hacer gimnasia, mantenerse activo, trabajar la cabeza, tener afectos y movilizarse por cuestiones altruistas, porque todo eso se muy bien a la mente y al corazón. Ahí estaban las declaraciones de Carlos Regazzoni, el titular del PAMI, que repasábamos también la semana pasada por el revuelo que causaron, ¿no? Esto de ahora salieron, obviamente, decir no están los planes del gobierno, pero sabemos, en estos pocos meses sabemos cómo actúa este gobierno, por eso es que abrimos el paraguas. Yo creo que estaban midiendo a ver cuál era la reacción en sí de la sociedad, a ver si podían haber o no un aumento, ¿no? Y yo creo que sí, es por lo menos es algo que se hace muchas veces. Alguien ahí, no muy importante, tira una piedra y ven si hacen olas o no, o si no se hacen olas. Y todos se esconden la mano. Exactamente. Puede ser una cuestión. A mí me llamó la atención también la pregunta con la que arranca esta respuesta del titular del PAMI es, el periodista de La Nación le pregunta, ¿cree que vamos inevitablemente a un aumento de la... Pero se le pregunta así, inevitablemente a un aumento de la edad jubilatoria? ¿Qué inevitable? ¿Qué sé yo? No, inevitable hay pocas cosas. Después, obviamente, todas las decisiones tienen costos, lo que sea, pero inevitable en economía y en el mundo hay pocas cosas. Con lo cual, sí, a mí incluso eso mismo me llama la atención del periodista que lo entrevista. Pero, a ver, es un tema, bueno, como muchos de economía, complicado, pero a la vez no. También tiene mucho que ver con una decisión, con decisiones que se toman, de decisiones de la sociedad, digamos, de qué queremos para nuestros jubilados o para la sociedad en general. Yo me imagino que por estas declaraciones y por otras, es posible que a mediano plazo aumente la edad jubilatoria. Después, si eso es bueno o malo, es otra cosa, pero yo me imagino que es posible que de acá, no sé, que nosotros, digamos, veamos en los próximos 10, 15, 20 años algún aumento de la edad jubilatoria. Me imagino, porque también mirando para atrás ha venido pasando. Después está la discusión de si es bueno o malo o no. Está ocurriendo en Europa en este momento. En los últimos 5 años se han reformado prácticamente en todos los sistemas previsionales de Europa, se ha aumentado la edad de jubilación. En general, sí. Europa, bueno, o muchos países de Europa tienen problemas también presupuestarios grandes. Para empezar, los que están más complicados, como Portugal, Grecia, Irlanda, los PIGS. Ellos tienen, en general, tienen muchos problemas presupuestarios, con lo cual son los que primero van a caer en eso, o están cayendo en eso, son esos países. Pero también, mirando el panorama del mundo, hay mucha variedad en edades para jubilarse. Desde Brasil, que se jubilan varios años antes que nosotros, hasta, están todos en el rango, sí, de los 65, para arriba o para abajo, pero hay países con 60, 61, 62, y arriba también, 66, 67, alguno por arriba también. Y no es que hay un patrón claro en que los países más desarrollados tienen una edad jubilatoria y los menos. En realidad hay una mezcla, está todo mezclado. hay países muy desarrollados con edades de 66, 67 y de 60. Y países subdesarrollados también, para arriba y para abajo nuestro, digamos. Con lo cual, es un poco el número fino de si hay que jubilarse a los 65, a los 64, a los 66. Termina siendo una decisión de las... Termina siendo medio arbitrario, digamos, la decisión. Obviamente, sí, cuanto más tiempo aporta la persona en lo que respecta a la recaudación de la ANSES, solo eso, obviamente te beneficia porque aporta más tiempo y lo mantenés menos tiempo. Es una cosa medio cruda de decir, pero es así. Pero después, un año no es que te cambie la vida. Si vos me decís, sí, pasamos de 65 a 70 o la bajamos 5 años... Claro. Ahí sí, bueno, ya te cambian los números. Lo que pasa es que es tremendo pensar que, bueno, sí, por ejemplo, al Estado le cuesta menos mantener a esa persona porque va a trabajar más. Pero también, digamos, si vos, por ejemplo, aumentás la edad jubilatoria en 5 años, o sea, durante 5 años esa persona va a seguir estando en el mismo cargo. Entonces, las generaciones nuevas que vayan ascendiendo, digamos, van a estar desempleadas porque hay un cargo, digamos, que tendría que estar disponible. Exactamente, sí. Eso es lo que decía el defensor de la tercera edad el otro día también. En respuesta a esto, decía eso, en parte, que es, a ver, yo creo lo mismo, por eso digo, no creo que sea una solución a los problemas subir la edad jubilatoria. En buena parte por eso, porque la economía genera una cantidad de puestos de trabajo, no es que son interminables. Yo el otro día leía, que tiene que ver con eso también, un artículo de la Bolsa de Comercio de Mendoza, que obviamente estaba a favor de subir la edad jubilatoria, pero decía, bueno, decía que este argumento que me decís vos, que decía el defensor de la tercera edad, era falso, no explicaba por qué, pero decía que era falso y que lo mejor era buscar una combinación de las generaciones más jóvenes y los más adultos y no sé qué. Charaza. Claro, pero bueno, los puestos de trabajo que hay en la economía son los que hay. La economía genera una cantidad de puestos de trabajo. Por más buenas intenciones que tengas, si fuera tan fácil, no habría desempleo, porque claro, habría puestos de trabajo para todos. Claro. Entonces, incluso desde un punto de vista... si querés, capitalista, así bien crudo, a muchas empresas en realidad les conviene tener gente más joven que más vieja, digamos, por decirlo así, que adultos, porque les pagan menos, porque hay, en general, los sueldos hay un componente de antigüedad, muchas veces, que cuanto más antigüedad tenés, más te tenés que pagar. Con lo cual a las empresas, digo, al capitalismo, a la dinámica de las empresas, a la rentabilidad, etcétera, en buena parte les conviene al revés, les conviene que haya más gente joven trabajando antes que gente adulta. Entonces, incluso desde el punto de vista de defender la sostenibilidad del sistema y la rentabilidad, etcétera, yo creo que no está tan claro. A mí me parece que es mucho más conveniente del otro lado, incluso. Bajarla, no sé si bajarla, pero por lo menos no aumentarla. Claro. Por esta razón, porque la economía genera los puestos de trabajo que tenemos desempleo, y de hecho tenemos, entre los jóvenes hay muchísimo más desempleo que entre los adultos. Yo tengo acá los números de 2013, por ejemplo, que, bueno, no cambian estructuralmente, cambian un poquito cada año, pero no cambian demasiado. En 2013, que más o menos la tasa de desempleo general era del 7,5%, la general, la tasa de desempleo en los jóvenes hasta 25 años era de 18%. Es decir, casi el triple. Casi el triple. Y eso comparado con el promedio. En realidad, si la comparás con los adultos, o sea, con los que no son jóvenes, jóvenes versus el resto, es casi 4 veces la diferencia. Porque la brecha se amplía, la de adultos es 5% del desempleo y la de los jóvenes, bueno, era casi 18. Te da casi 4 veces la diferencia, 4 veces más alta la tasa de desempleo en jóvenes en Argentina. ¿Y qué pasa en todo el mundo? Bueno, en los países de... europeos que mencionábamos recién, Grecia, Irlanda, los que están más complicados, llega al 50%. Claro. La tasa de desempleo en jóvenes, que es un montón, y no sé, digo, ahí tiene que haber, evidentemente es un problema específico de los jóvenes, no es un problema general de la economía, tiene que haber políticas específicas para combatir eso. Bueno, esta puede ser una, o en todo caso, cualquier decisión que se tome con las jubilaciones repercute directamente sobre qué pasa con el empleo, con el desempleo de los jóvenes, porque son puestos de trabajo que se liberan o que no se liberan para que los jóvenes puedan trabajar. Entonces, eso es lo que decía el defensor de la tercera edad, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque por lo mismo que decíamos, son los puestos de trabajo son finitos. Exacto. Y además, bueno, hay otras razones. Los jubilados, además de digamos, siempre, todos los que somos ciudadanos de alguna forma somos consumidores al mismo tiempo. Todos consumimos. Entonces los jubilados tienen un rol de que el gobierno incluso está queriendo usar con esto de los pagos de las jubilaciones, etcétera, de fomentar el consumo, porque prácticamente todo el ingreso, en general todo el ingreso que tienen, la mayor parte lo consumen. Entonces tampoco es que es, digamos, no es tirar la plata, o no es un costo como se ve siempre, un costo presupuestario, pagar las jubilaciones, una carga, porque en realidad es plata que vuelve a la economía en forma de consumo. Porque no es que los jubilados ahorran, no ganan de más, primero no ganan demasiado como para ahorrar mucho. Y tampoco, digo, no es una etapa de la vida en la que se ahorre mucho. En general los jubilados consumen la mayor parte del ingreso, o todo, depende del segmento. Esto fue durante las gestiones kirchneristas, sobre todo en la última de Cristina Fernández, fue una piedra fundamental también del consumo interno, ¿no? Esto, los planes de las cuotas, la tarjeta Argenta para jubilados, digo, esto fomenta bueno, ni hablar de la ley de las dos actualizaciones de las jubilaciones por año, digo, va en este sentido. Sí, sí, un poco la idea era esa, además del hecho de tener una población que no había tenido aportes en los 90, sobre todo, y que tenía que jubilarse de alguna forma, era un pilar muy grande del consumo. Las dos cosas, tanto las jubilaciones como todos los planes de cuotas para jubilados y de cuotas en general, para financiar el consumo, eran pilares para sostener el consumo, que es uno de los pilares de la actividad económica. El consumo y la inversión, si querés, es el otro. Bueno, las exportaciones, pero sobre las exportaciones es más difícil incidir porque tiene más que ver con los precios internacionales y con otras cosas. Pero básicamente sí, una política económica tiene que estimular el consumo y la inversión. Si se puede, las exportaciones mejor, pero esas son las patas. Entonces no es que, digo, desde muchos discursos se dice, bueno, esto es una carga, es una carga básicamente, un costo enorme, pero en realidad es plata que casi el 100% vuelve a consumo. Exacto. Y que eso se multiplica y va dando vueltas por la economía, y a la economía le hace falta eso desde ya. Entonces no es que, para mí no es una carga en ese sentido, no es... Y además, otra cuestión, un poco más humanista, que no viene mal en estas discusiones. Por ahí hay gente, digamos, uno ve la gente de izquierda o de derecha, que depende si es más de izquierda o más de derecha, ves qué opinan de las jubilaciones. Bueno, los que dicen que es una carga o que no, están de un lado, los otros del otro. Pero en realidad, después, si vos, no sé si han escuchado muchas veces, a mucha gente le parece muy linda la idea y muy romántica de las tribus, los pueblos originarios, las tribus en realidad primitivas de todo el mundo, que a sus ancianos, de hecho los ancianos eran los que gobernaban las tribus, les tenían respeto, eran los que gobernaban, de hecho. Es como una especie de imaginario, sí, sí, sí, que debe ser cierto. Respeto, digo, a los mayores. Sí. Exactamente. Que eso me parece que no distingue mucha ideología. Digo, a todos les parece romántico. Sí, y, claro. Bueno, y en definitiva, los ancianos de las tribus son los jubilados nuestros. Si nosotros, la forma de mantenerlos es con las jubilaciones. Exacto. Y que también es mantenerlos, entre comillas, porque, a ver... Claro. Son los tipos que trabajaron para, sí, sí, para, claro, crear la economía que para tenemos que hoy. Estemos acá donde estamos. Exactamente, sí. Con lo cual es, incluso filosóficamente, es medio, ni siquiera es que hay que mantenerlos, en realidad es, me parece que ellos mismos construyeron esto. Y si querés también desde otro punto de vista, los ancianos de hoy, digo, mejor dicho, los adultos de hoy, los que aportan, y es una carga hoy aportar para los jubilados, son los que en 20, 30 años van a estar jubilados o jubilándose, si es que hay una jubilación. Pues si uno mira para atrás 30 años, eso cambió tanto y tantas veces que ojalá que no, pero hay, nada, uno, hay cosas sobre el mediano y largo plazo que uno no tiene mucha certeza. Con lo cual, hasta por una cuestión, si querés, de autosupervivencia, me parece que habría que verlo de esa forma. Tengo algunos números acá, por ejemplo, de los costos estos. De cuánto cuesta o cuánta plata se va. Más o menos, la ANSES recauda por las contribuciones patronales y los aportes el 60% de los gastos que implica una jubilación. Exactamente. Claro. El otro 40% son impuestos. Claro. Que más o menos mitad es. Hay algunos otros impuestos, pero que es casi mitad y mitad entre IVA y ganancias. Claro. El IVA, que es un impuesto que pagan, entre otros, los jubilados. Claro. Por eso, el IVA, digo, todos los que consumen pagan IVA, en el precio de todo lo que compramos prácticamente hay IVA. Los jubilados pagan IVA y pagan mucho IVA con respecto a su sueldo, porque, como decíamos, consumen prácticamente toda su jubilación, con lo cual es plata que incluso vuelve al mismo sistema del ANSES, casi directamente, te diría, en una parte. Pero entonces, más o menos, el 40%, más o menos el 60% es contribuciones patronales, y el otro se cubre con impuestos porque, básicamente, porque nunca dio el sistema provisional argentino, claro. Casi nunca dio. Que también, bueno, hay que ver las razones por las que no da. Una de las razones por las que no da es por el empleo en negro. Pequeño detalle. Pequeño, hablando de más de un 30% de trabajo, claro, en negro. Más de un 30, un 33, 34, si le creemos a los números oficiales. También, pero, o sea, menos de un 34% no es, quizás sea un poco más, pero los últimos números oficiales, que ahora no hay, hace varios meses, pero los últimos daban un 33%. Uno de cada tres, exacto, trabajadores trabaja en negro. Ahí tenés un agujero. Eso es un agujero gigantesco. Uf. Casi que... Sí. Casi que es el tercio que falta en la recaudación del ANSES. Es simple que es la cosa. Claro. Esa sería una forma, por ejemplo. Ahí tenés gente que no aporta, que se va a jubilar porque... Se va a jubilar y porque se tiene que jubilar, digo, de algo tienen que vivir. Pero que no está aportando, digo, también es llamativo, ¿no? Es el Estado que, por un lado, no controla o no se asegura de que aporten. Ese mismo Estado no te puede dejar afuera de un sistema jubilatorio profesional. O a veces ha pasado, pero no debería, digamos, al menos de mi punto de vista. Pero esa es una gran fuente, es un gran agujero del sistema. Que si se eliminara o si bajara más el trabajo en negro, se haría mucho más sustentable y no tendríamos que hablar de esto, que es... En parte también es un parche ante estos problemas, esto de subir la edad jubilatoria. Claro. Porque es bueno, no dan las cuentas como hacemos. Y lo más fácil es cambiar un número y decir, subimos la edad jubilatoria. Porque además, qué sé yo, no vas a tener una marcha de jubilados. Y la gente, no sé, se ha hecho revuelo, pero me da la impresión de que es más fácil eso que otras que ir contra todo el trabajo negro. O al menos no se ha hecho. Sí, claro, es una medida que la podés tomar ahora mismo y en dos meses la tenés. En cambio, terminar con el trabajo en negro te va a llevar un buen tiempo. Es más complicado, pero bueno, son las cuestiones estructurales son las que después importan, me parece a mí. Pero esa es una. Después hay otra cuestión que es la famosa productividad, que es, bueno, cuánto produce cada trabajador, cada persona, cuánto produce. Si sos más productivo, o sea, si producís más bienes y servicios por persona, no haría falta o no tanto esto de subir la jubilatoria, porque básicamente generas más riqueza por cada persona que tenés trabajando. Que si tenés, yo tengo algún numerito, tengo muchos números, pero por ejemplo, esto tengo unos datos de la CEPAL del año pasado, de la productividad de América Latina, comparada con la de Estados Unidos, que es... Se compara con los Estados Unidos porque es el máximo que hay. Porque todo se compara con Estados Unidos. Sí. Todo se compara con Estados Unidos. Pero no por una cosa de querer compararse, sino porque es básicamente lo posible, claro. Ellos están arriba del todo. Claro. O sea, es algo posible de lograr a eso hoy. Obviamente, no es que sea fácil porque por algo ellos son Estados Unidos. Pero es, digo, no es un número imposible de alcanzar. Podría ser Europa, Japón, que están un poco más abajo algunos, pero es similar. Y en muchos sectores estamos en 30-40% de la productividad. En algunos, muchísimo más bajos, 30-40% de la productividad de Estados Unidos. Es decir, ellos producen más del doble, a veces el triple, a veces más incluso, de bienes, servicios, de riqueza por persona ocupada. Con lo cual, si vos tuvieras políticas para aumentar la productividad, digo, no digo que sea fácil, pero es un camino, también generás más riqueza por persona y no es tan... Y no se te genera este problema de subir la edad jubilatoria. O sí, digo, después vos generás más riqueza y ves en qué la usás también, ¿no? Como... Obviamente. Una vez que generaste más riqueza, decís, ah, no, pero por ahí esta riqueza... Claro. Bueno, ese es el cuento de la buena pipa, sí. Claro. Pero yo tiro caminos. Después, obviamente, la otra cuestión es una cuestión política, de en qué se va... Bueno, a quién se le recaudan impuestos, a quién no, a quién beneficia el sistema distributivo, en definitiva. Para dónde se distribuye la riqueza que se genera. Pero ese sería otro camino que es de vuelta, es un camino de largo plazo. Son cosas que llevan tiempo, pero en definitiva son en general las cosas que hay que discutir para hacer un país más desarrollado. No el parche de cómo hacemos esto se hace muy caro, cómo hacemos para sostenerlo. Y bueno, trabajemos más. que ni siquiera es de vuelta por todo lo que hablamos recién, si es la solución esto de que la gente trabaje más tiempo y tapone los lugares a los más jóvenes, por ejemplo, que se supone que además están más cercanos de todas las nuevas tecnologías y que eso te aumenta más la productividad y qué sé yo. Hay que verlo. Y después, bueno, también hay una cuestión mínimamente humanista, ¿eh? En la vida no es solo trabajar. Ah, ¿no? No. La jubilación, bueno, la palabra júbilo, jubileo, viene un poco y de eso. Ahí, ¿no? El jubileo, el disfrute, el goce. Claro, laburo está... ¿Cuánto más querés que labure? Basta. Me quedan 15 años de vida. Y bueno, déjame más o menos tratar de hacer lo que quiera. Exactamente. Creo que está bueno no perder eso. Es un poco... Después hay otras propuestas que uno ya las cree... Bueno, no tanto directamente el famoso sistema de reparto y la privatización de las jubilaciones y pensiones como las tuvimos en este país hasta hace no mucho tiempo. Sí, el sistema privado en realidad es que cada uno ahorre y es el neoliberalismo, ¿no? El individualismo, uh-huh. Cada uno de la jubilación depende de cada uno, de lo que cada uno puede ahorrar, y además de que esos ahorros no vuelen en una crisis, o además, pero esas cosas son insostenibles porque puede ser que los ahorros vuelen en una crisis, digo, ojalá que no, pero ha habido crisis en distintos momentos y en definitiva siempre el que está atrás de todo garantizando es el Estado. Exactamente, es el Estado. Entonces, bueno, el sistema de AFJP era eso, terminó siendo eso porque cuando se hicieron demasiado insostenibles los AFJP, uh-huh. El Estado intervino. Solamente que en todo ese tiempo el Estado perdió la recaudación de las contribuciones. Aquí iban a las AFJP y no iban a la ANSES. Uh-huh. Con lo cual eso... Para mí es insostenible, pero es la propuesta que hacen, porque el argumento es, bueno, la esperanza de vida se alarga. De hecho, bueno, tengo algunos números. Me ponen la CEPAL, dice, en los más o menos un año por década ha venido aumentando la esperanza de vida. Claro. O sea, del 75, ellos hacen la proyección al 2025, de cada 10 años, y en hombres aumentó 4 años, un poquito más, y en mujeres 5 años. Claro. Y entonces, bueno, pero después también está la discusión esta, ¿no? ¿Qué hacemos en esos 5 años de vida? ¿Trabajamos más? ¿Hacemos otra cosa? Y yo creo que también depende mucho, no se puede generalizar. Una cosa es hacer trabajo físico, otra cosa es trabajo más intelectual o más de oficina, o no sé, atender al público. Uh-huh. Lo que decía el titular del PAMI, las personas a los 65 años están bien, y depende, qué sé yo. Los que laburan en el puerto a los 65 años están destruidos, uh-huh. O en el campo. Claro. O en una fábrica haciendo laburo físico, digamos. Por ahí alguien que hace trabajo intelectual, sí, puede seguir trabajando, o incluso quiere seguir trabajando para no aburrirse. A ver, es cierto que sí, si mantienes la mente activa y qué sé yo, si posiblemente vivas más y toda esa cuestión, está estudiada, pero eso no quiere decir... Vos podés mantener tu mente activa haciendo lo que quieras, digo, no eres claro. Jubilado. A eso voy. O en todo caso... Puede ser optativo el esquema. Bueno, en la universidad, por ejemplo, era optativo. Claro. A los 65 podías optar o podías seguir hasta los 70. Ahí sí te tenías que jubilar, pero... Y después aparecí, sí. Pasa ese de te jubilás o, según consideres, que sobre todo en este tipo de actividades existía la posibilidad de seguir durante algunos años más. En este caso era ejerciendo la docencia. Claro, pero es un trabajo más intelectual y, digo, es más liviano y había gente que optaba por uno y gente que optaba por otro, y hay gente que se jubilaba antes. Sí, y en humanidades tuvimos que sacar a uno que tenía casi 90 y no quería, ya no podía. Bueno, en económicas pasó pues, también, pasó. Temas legales. Sí, yo no puedo, maestro, pero bueno. Claro, por eso hay ventajas y grandes hay desventajas, hay de todo. Pero me parece que es, en definitiva, esto es una decisión... de la sociedad, de qué tipo de sociedad queremos, en definitiva, porque tiene que ver básicamente con la vida y qué tipo de vida queremos llevar individualmente y colectivamente, sobre todo. Y cómo se sostiene eso, bueno, después hay muchas formas. Hoy mismo no se sostiene solo con los aportes de las contribuciones, sino que hay una buena parte son impuestos, porque de vuelta el Estado siempre es el último garante de todo esto. Con lo cual es una decisión que tiene que ver con eso, pero me parece que hay que considerar todo lo que vimos, sobre todo esto del empleo en los jóvenes y las cuestiones después más importantes que son las que hay que discutir, esto de la productividad y estas cuestiones de, bueno, sí, del uh-huh. desempleo en general y en los jóvenes en particular, que si no siempre estamos discutiendo estos parches. Exacto. Básicamente. Impecable, Fran, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.